18 es la hora con 32 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo la revuelta. Estamos en la Nexo, en la radio de las Sierras Chicas. Y recién te contábamos algunas claves informativas del día, te contábamos también algunas de las noticias más importantes de la Sierra Chica. Sin lugar a dudas, también será noticia a lo largo de la semana el posible aumento del transporte urbano de pasajeros en la localidad de Unquillo. Mañana se va a realizar la audiencia pública, por eso nos vamos para aquella vecina localidad para hablar con el presidente del Consejo Deliberante, con Carlos Gabuti. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos con la Nexo. Buenas tardes, Leonardo. ¿Qué decís vos? Bueno, bien, nosotros bien y, a ver, indefectiblemente, ¿se vendrá un nuevo aumento para el transporte en Unquillo? Mira, si lo tomamos así nada más y como que el aumento del transporte para Unquillo quizás sea noticia, pero realmente, como vos lo has de saber porque estás en estos medios, el aumento sobre el transporte urbano de pasajeros ya ha venido creciendo en casi la totalidad de las municipalidades. Río Cerro de Rutienes, creo que Villa Cerro también. Sí. Si no ha salido, va a salir en esta semana porque tuvieron la audiencia pública la semana pasada. Nosotros también estamos en eso, porque realmente lo que nos interesa es que la población siga teniendo el servicio público de pasajeros, así que somos una localidad más en la cual teóricamente se viene el aumento. Por supuesto que para eso tenemos que pasar por todo el mecanismo para otorgar este aumento, que fue la primera lectura que se dio, una segunda acción, que es la audiencia pública del día de mañana, y luego, ¿no es cierto?, dentro de una semana, la segunda sesión con segunda lectura. Es decir, si todo se da tal cual los mecanismos lo indican, recién el martes, miércoles de la semana que viene, el aumento estaría, ¿no es cierto?, vigente. Bien, ¿y cuál es la propuesta del oficialismo o de las empresas para, o sea, cuál es la propuesta, digamos, en el porcentaje, ¿no?, que rondaría este aumento del boleto? Quizás el nuestro sea un poquito menos el porcentaje, pero me parece mentira, vamos a quedar un cierto parejo en todo lo que es las localidades como Río Cerro y Villa Allende, donde el pasaje se va a ir a 50, esa es la propuesta, ¿no es cierto?, a 50 pesos, pero se va a hacer en dos tramos. Nosotros tenemos actualmente el pasaje en 35 pesos y se va a hacer en un primer tramo, de acuerdo a lo que dice el proyecto, hasta el primero de junio, ¿no es cierto?, se va a aumentar 10 pesos, es decir, se va a ir de 35 a 45, y desde el primero de junio en adelante se va a aumentar los 5 pesos restantes, quedando a partir del primero de junio en 50 pesos. Uh-huh. ¿Y se habla de alguna manera de mejorar la frecuencia, de mejorar la calidad, o eso no se va a tratar en la audiencia pública? No, lo que se trata en la audiencia pública, ¿no es cierto?, es específicamente el tema que es la actualización de la tarifa. Siempre en la audiencia pública, ¿no es cierto?, también se hacen más que reclamos, ¿no es cierto?, se tiran las ideas, se tiran, ¿no es cierto?, en última instancia algún reclamo, si se puede, sobre la mejora, porque siempre uno tiende a que el transporte o cualquier servicio mejore. Pero lo que se trata realmente, lo que se va a poder cambiar, sin lugar a dudas, más que nada, es la tarifa. O sea que, digamos, nos tienen condicionado las empresas, digamos, solamente se habla de plata en el bolsillo del laburante que toma el transporte público, digamos, ¿no se puede modificar absolutamente nada, concejal? Todo se puede modificar, todo se puede mejorar, sin lugar a dudas. Y es lo que se tiende a mejorar, si no hay otra forma, ¿no es cierto? Si no, estaríamos nada más como casi como en una condición de esclavitud. Por lo tanto, cuando se concede un aumento, también se hacen, ¿no es cierto?, o se condiciona el hecho de que el transporte público sea mejor, tanto en unidades como en frecuencia. La frecuencia no, voy a decir la verdad, se va a seguir manteniendo la frecuencia tal cual como estaba, pero sin lugar a dudas se le hace reclamos a la empresa para que la atención sea mejor, sin lugar a dudas, que la frecuencia se respete, que se respete en tiempo y forma, ¿no es cierto?, cosa que el pasajero, si bien va a tener que pagar más porque así lo indica el hecho económico, también tenga el servicio que se merece. O sea, digamos, las empresas siempre van a ganar de esta forma, digamos. Yo creo que aquí está, no sé, mira, no hay ninguna empresa, a no ser que vos tengas alguna nombrada de que vamos y le pedimos la receta, no ganan, las empresas ganan. Es decir, la empresa está, ahora lo cual no quiere decir que ganen lo que quieran ni que impongan tampoco absolutamente su deseo. Para eso está el Estado en esta, ¿no es cierto?, en esta situación o en este medio de regulación que es lo que nos corresponde, porque yo calculo que si a la empresa uno le dijera que ponga un boleto, quizás no sea el de 50 pesos, sea más de 50 pesos. Por eso, tras largas discusiones, se llegan, ¿no es cierto?, a estos aumentos donde, sin lugar a dudas, la empresa puede seguir prestando el servicio y la gente no se quede sin él. Y este precio sea, en última instancia, el más conveniente para la ciudadanía. Si bien, te vuelvo a repetir, yo creo que a quien le pregunte si le gusta pagar un aumento, te va a decir, no, a mí no me gusta pagar sin ninguna duda algún aumento. Pero sé también que por ahí hay ciertos servicios que si no los pago en tiempo y forma, me quedo sin él. Y hemos visto, ¿no es cierto?, durante la pandemia, donde desapareció el transporte público, donde se vio muy afectado, ¿no es cierto?, la población, por lo menos en nuestra población se vio muy afectado. Tal es así que después vino, después de haber desaparecido el transporte totalmente, hubo un servicio de emergencia que fue pedido por la misma población, sin lugar a dudas. Y claro, fue casi un año enterito sin tener transporte público de pasajeros, lo cual es un derecho. Yo lo entiendo, digamos, entiendo su punto de vista, entiendo que, por supuesto, que todas las empresas quieren ganar. Me refería a que, bueno, ponen todo en la mesa, digamos, y no cede nada, digamos, la empresa, ¿no? Da esa sensación. Lo mismo pasó con los aumentos en Mendiolaza y acá en Villa Allende, ¿no? Pero da la sensación de que nunca cede nada la empresa prestataria de los transportes urbanos, ¿no? Digamos, llámese Unquillo o llámese cualquier localidad de la Sierra Chica, pero digo, casi todos lo toman como un servicio, pero me parece que también es un derecho, concejal, ¿no? Sin lugar a dudas, por supuesto que sí es un derecho, sin lugar a dudas, eso estoy totalmente con vos, pero también te digo, ¿no es cierto?, que nosotros no vino la empresa, pues fíjate vos, que a nosotros nos mandan la empresa en diciembre del año pasado, nos mandó lo que ellos pretendían cobrar. Mirá, a la altura del año, ¿no es cierto?, en el cual nosotros recién nos hemos puesto de acuerdo. Porque cada vez que nos sentábamos a la mesa, veíamos que las pretensiones no eran, ¿no es cierto?, las que le convenía a la población. Y aparte que la empresa sí ha seguido, sin lugar a dudas, con las pretensiones, fíjate vos todo lo que lleva el no aumento, 3 meses, 4, que sabemos que con el hecho inflacionario como tiene en nuestro país, no es fácil, ¿no es cierto?, aguantar si se quiere todo este tiempo. Por lo tanto, lo que te quiero remarcar, que no es que la empresa viene, que imponga algo, y uno agache la cabeza y diga, vamos para adelante con esto. Ha habido discusiones, ha habido mayores pretensiones, y en este punto medio, ¿no es cierto?, creemos que es lo correcto. Vuelvo a repetirte, a nadie le gusta pagar algo con más precio, y es cierto, que es un momento muy duro en nuestro país para pagar algo más, también es cierto. Pero también debo, no corregirte, pero sí aclararte, que no es que la empresa venga, pida, y allá vamos nosotros con lo que es la empresa actualmente nos dice. Se discute, la empresa tiene que hacer concesiones, ¿no es cierto? En este caso lo ha hecho, y el proyecto, es decir, de parte del Ejecutivo, ha subido, ¿no es cierto?, al Consejo con estos valores. ¿Mañana va a poder participar cualquiera que se anote, digamos, en la audiencia? Claro, sí. Te digo más, esto salió el día jueves, ¿no es cierto?, en los medios, para que pueda realizarse la inscripción en la misma. Luego se hace por ley la difusión por medio, periodístico, ¿no es cierto?, los medios de difusión masivos que nosotros tenemos acá, que la propagaron durante 3 días seguidos, y hasta el mediodía de hoy, ¿no es cierto?, era el tiempo de inscripción para poder hacerlo. No es la primera vez que hacemos la audiencia pública por este video. Nosotros hemos hecho audiencia pública, ¿no es cierto?, para la ordenanza tributaria anual, hemos hecho audiencia pública para el presupuesto, hemos hecho audiencia pública también para la tarifa del servicio de agua potable. Así que, es decir, si bien el hecho es novedoso, si se quiere, no es un hecho eminentemente nuevo ni que lo vamos a esperar mañana, ¿no? Claro, sí, y además lo hemos estado difundiendo y cronicando. Carlos Gabuti, presidente del Consejo Deliberante de Unquillo, muchas gracias por la amabilidad de siempre y por estos minutos que ha tenido con la Nexo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, ¿cierto? Porque creo que nosotros también nos hace falta, sin lugar a duda, la difusión y llegar por medio de ustedes a toda la zona, nos es muy importante. Muchas gracias a vos. Abrazo, abrazo grande. Hasta luego. Hasta allí, Carlos Gabuti, presidente del Consejo Deliberante de Unquillo, de la localidad vecina de Las Sierras Chicas, hablando puntualmente de lo que va a ser, ¿no?